Y junto con esto le estamos pidiendo a la municipalidad que desarrolle una nueva licitación con nuevas bases que apunten hacia un sistema basura cero de gestión de residuos. Porque no es suficiente simplemente volver a evaluar y que quede adjudicado un relleno sanitario, que es la solución tradicional de las municipalidades y que no permite avanzar en nada hacia la sustentabilidad. Lo que necesitamos es implementar un sistema basura cero donde se traten los residuos compostables a través del compostaje, los residuos reciclables sean reciclados y solamente vaya a disposición final lo que no puede ser ni compostado ni reciclado, que no va más allá del 20% del total de los residuos.